Bienvenida y bienvenido a la octava entrega de Raíz, un programa con muchas ramas que pretende llegar a la raíz. Y con el buen sabor de boca que nos dejó el programa especial que grabamos en directo en el Centro Social La Redonda hace 2 semanas, retomamos hoy nuestra dinámica más habitual. Así que de vuelta a casa, desde el estudio de Radio Almaina y rodeada de las compas que hoy le van a dar forma a este enramado que es de raíz. ¡Arrancamos! Pero antes, ya sabes, comparte este programa, comparte por la vía digital, desde la web, por correo, por las redes sociales, pero sobre todo, comparte por la vía analógica. Sube el volumen de tu radio a tope y que se entere todo el barrio que compartir es ganar. Y ahora sí os presentamos el programa de hoy. Hola, la que está enfrente. Hola, y hola ese pedazo de equipo técnico. Bueno, y ahora vamos a presentaros los contenidos. Para empezar hoy, queríamos traer un resumen de noticias locales con la colaboración de nuestro enviado especial a pie de calle, Paco, pero Paco todavía no ha llegado, así que no sabemos si esta sección la vamos a tener que traspasar al final del programa o si Paco llegará a tiempo. Después daremos paso a nuestras secciones. Como anunciamos en el programa anterior, en esta temporada vamos a intentar que los programas sean más relajados. Así que vamos a tener menos secciones en cada programa y con un poquito más de tiempo para cada intervención. Y en el programa de hoy nos va a acompañar Gea La Corrala con su canción Pretexto, las chicas de Hojas de Ruda y por último Codo con Codo, esta sección que estamos estrenando en esta segunda temporada y que, como ya os contamos el otro día, va a ser un espacio dedicado a colectivos y proyectos locales. Y hoy vamos a estar aquí en el estudio Codo con Codo con la gente de Stop Represión, a las que hemos invitado porque están trabajando a fondo el tema de la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, así que nos van a poner un poco al día que falta nos hace con la que se nos viene encima. Bueno, y como es costumbre, pues terminaremos con la agenda de actividades y convocatoria. Todo ello amenizado con la selección musical de nuestro compi de la Isla de Encanta. ¡Arrancamos! El pasado 19 de enero, el fiscal emitió un escrito de acusación sobre el procedimiento abierto a las 3 personas acusadas de ultraje a la bandera en la manifestación republicana del pasado 2 de junio. La fiscalía ha pedido finalmente multa de 1.440 euros para 2 de los acusados y 2 años de prisión para el tercero. Además, exige el pago de casi 2.000 euros entre los 3 en concepto de daño causado a la bandera y el mástil reclamados por el Ayuntamiento de Granada. El abogado de los acusados relaciona esta acusación con las famosas listas negras por el modo en el que se ha desarrollado los hechos. Ahora están pendientes de que se fije la fecha para el juicio. Os seguiremos informando. En el mes de diciembre podíamos leer en la prensa que está ya a punto la destitución del arzobispo de Granada, Javier Martínez. Parece que por fin nos vamos a librar de este asqueroso personaje que ha saltado una y otra vez a la palestra por su pésima gestión en temas tan alucinantes como el caso del abuso infantil por parte de la Congregación de los Romanones, por la creación de la editorial Nuevo Inicio, que publicó el polémico libro Cásate y sé sumisa, por su sonado derroche de dinero en viajes y gastos personales. Al curita le gustan los móviles y las tablets de última generación. Los viaja a Tierra Santa, el prelado cuenta con una agencia propia de viaje, ahí queda eso. O por poco, cómo ha ido llenando el arzobispado granadino de amiguitos del movimiento ultraconservador Comunión y Liberación al que pertenece. Por todo esto y por unas cuantas cosas más, nos alegra enormemente poder decir en breve adiós a tremendo personaje. No sin antes anunciarle a un desconocido de sucesor que desde raíz estaremos atentos a su gestión para seguir denunciando al abuso que continuamente comete la Iglesia y que seguiremos apoyando a los colectivos de la ciudad que le han plantado cara. Otra de las noticias a las que le dedicamos un seguimiento especial por lo delicado del tema la temporada pasada es el que ya ha conocido caso de Carlos y Carmen. Y hoy os tenemos que hablar de nuevo del nuevo revés judicial del caso. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo interpuesto por el abogado de Carmen Bajo, en el que se reclamaba que se vulneró el derecho a la huelga en la condena original del juzgado de lo penal número 1, luego ratificada por la Audiencia de Granada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que dicha demanda no está justificada y ni siquiera admite a trámite el escrito de la defensa de Carmen. En concreto, los magistrados del Tribunal Constitucional argumentan que el derecho fundamental a la huelga no formó parte de la sentencia ni de la discusión del proceso judicial por el que se condenó a Carmen y a su compañero Carlos Cano a 3 años de prisión y 3.665 euros de multa por un delito contra los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, rechazan admitir el recurso de amparo. Desde De Raíz os seguiremos informando de las novedades de este caso que se enmarcan en una fuerte oleada de represión en el Estado. Aprovechamos para mandar todo nuestro apoyo desde aquí a Alfon, recientemente condenado a 4 años, y las 7 personas encarceladas por la Operación Pandora. De hecho, ahora teníamos previsto hablaros del tema de la Operación Pandora, pero justo hoy nos hemos enterado de una última hora, y es que, por lo visto, el juez ha decretado hoy el auto de liberación para estas 7 personas y con una fianza de 3.000 euros. Por lo visto, se ha pagado ya la fianza de 3.000 euros y hoy estaban pendientes de salir. Os recordamos que estamos grabando este programa hoy, día viernes 30 de enero, y nada, seguiremos atentas al caso. De todas maneras, os dejamos aquí el blog donde se está volcando toda la información sobre este tema, que es efectopandora.wordpress.com. WordPress se escribe con 2 S. Y nada, y también, bueno, agradecemos el seguimiento que se está haciendo desde las radios libres de este tema, porque la verdad es que nos está ayudando bastante a saber lo que está pasando. Y bueno, al final sí que vamos a tener noticias a pie de calle, porque nuestros reporteros que están de calle, calle, calle, que un día se va a quedar en ella y no va a llegar casi. Bueno, Paco. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tienes para contarnos hoy? He venido precisamente directamente desde una manifestación que han convocado colectivos sociales del Zaidín y he podido comprobar una de las reivindicaciones que planteaban, que el LAC, la línea de autobuses que han puesto tan moderna, solo sirve para incomunicar a los barrios e impedir que la gente de los barrios se pueda trasladar al centro, ¿no? ¿Qué se te ha ocurrido venir en LAC? Claro, yo al soy usuario de la bicicleta, se me ha ocurrido venir, ya que estaba allí, pues me vengo en la bicicleta, en el autobús y no sé qué, y efectivamente eso sirve para gastar dinero y además y que parece que ya tiene pérdida y veremos a ver por dónde sale ese agujero. Entonces vengo de esa movilización social que querían hacer hoy día 30 de enero con el lema "Sin justicia social no hay paz", ¿no? Y que han convocado distintos colectivos de Zaidín y que hablan de que eso, de que en un barrio donde hay 400 familias que demandan alimentos a los servicios sociales diariamente y hay un 21% de pobreza y que la tasa de paro se sitúa en el 38%, no puede ser que el ayuntamiento siga dando espalda a los problemas de la gente. Entonces hemos estado haciendo un recorrido y se han estado lanzando distintas consignas y de allí venimos ahora mismo. También queríamos comentar algunos otros conflictos que ha habido estos días. Uno ha sido el de los trabajadores de lenguas modernas que han estado concentrados esta mañana porque le aplicaron los recortes que impuso la Junta de Andalucía a los trabajadores de empresas que es de capital público y ahora quieren mantenerle esos recortes, aunque la Junta ha dicho que hay que devolverlos. En el fondo, la Junta estará diciendo devolverlos como medida a ver si ganan algún voto más de cara a las elecciones. Y también quería hablar del problema de Cetursa, que en otro programa de Radio Almaina estamos mencionando últimamente. Se han celebrado 3 asambleas, esto además también lo traigo fresco porque la última ha sido esta tarde, se han celebrado 3 asambleas por parte de los trabajadores para corresponder a todos los turnos y salvo una abstención y ningún voto en contra, todos los trabajadores de remonte de Cetursa han decidido empezar movilizaciones y llegar a la huelga indefinida si hace falta, con 2 exigencias que además son muy interesantes. Una, la destitución de la junta directiva, que no la dimisión, que es distinto. Y otra, el cumplimiento del convenio. Se van a negar, van a empezar a movilizarse durante unas competiciones de gastar dinero que va a haber ahora en estos días. Y después de esas movilizaciones están dispuestos a llegar a la huelga

Hoy día es la actual sede de la Jefatura del MADOC y si pasamos a la hora adecuada podemos asistir a las ceremonias de izada o arriada de bandera, con trompetín y todo. Continuamos por la Gran Vía al subir por la acera de San Ildefonso, donde se encuentra el Complejo de la Merced, sede de operaciones del MADOC frente al Hospital Real, sede a su vez de la Universidad. Y si seguimos por la antigua carretera de Murcia para finalizar nuestro paseo en el Fargue, encontramos en el mismo barrio la histórica fábrica de pólvora de 1908 y que hoy es parte, como bien ha dicho antes Esther, de una multinacional colaboradora de la industria de la guerra y desde donde se puede observar una magnífica vista de nuestra ciudad. Se nos acaba el tiempo. Así que tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradeceros vuestra escucha, animaros a seguir informadas y atentas a lo que sucede en nuestra ciudad y, como no, disfrutando del programa. Para aquellos y aquellas que queréis conocer un poquito más sobre nuestras canciones pretexto, podéis consultarlas en el blog de raiz.radioalmaenda.org. Pero mientras tanto, ¡Nos vemos en las calles! Con las secciones despedimos a la gente de Canción Pretexto, de Gea La Corrala, y damos la bienvenida a las chicas de Hojas de Ruda, que se van sentando en los micros. Buenas. Hojas de Ruda. Voces, luchas y autogestión feministas. Empoderamiento. Autodefensa. Sororidad. Identidades. Sexualidad. Historia. Bueno, pues ya están aquí las chicas de Hojas de Ruda. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Y nada, comentarnos qué nos vaya a contar hoy. Bueno, hoy han venido las chicas de la Fábrica Crítica y como ya dijimos en la presentación, nos apetece salir a la calle para conocer proyectos feministas de nuestra ciudad. Y como he dicho, en esta ocasión tenemos a Carol y a Cris. Bienvenidas. Buenas. Y como podemos leer en sus folletos o tríptico, se define como un espacio físico para las políticas de género, transfeministas y queer, en sus más diversas dimensiones. ¿Y qué razones ha llevado a crear este espacio? Pues, bueno, la verdad es que este espacio físico de la fábrica fue la forma que teníamos de transformar el primer proyecto, ¿no?, de la fábrica, ¿no?, hacia un lugar en el que nos sentíamos bastante más cómodas, ¿no? Al principio, pues con la Fábrica Crítica hacíamos cosas más puntuales, ¿no?, sacábamos talleres o creábamos algún tipo de jornadas, pero bueno, siempre a partir de proyectos y espacios, pues que, bueno, no habíamos creado nosotras, ¿no?, por lo cual limitaba a veces cosas. Y la idea de la Fábrica Crítica siempre ha sido, en un principio, el objetivo siempre ha sido generar un espacio constante, ¿no?, en Granada, en el que, bueno, podríamos construir a través de la formación, la producción y el activismo, pues políticas transfeministas. Y bueno, surgió la posibilidad, se nos fue un poco la olla y nos pillamos este espacio, ¿no?, en el que sí que podemos mantener de manera continua por nuestro objetivo. Para nosotros, además, es muy importante el espacio físico, ¿no?, un espacio que sea ubicable, ¿no?, y que luego desde allí podamos generar redes, conocernos, establecer redes de apoyo mutuo y ser más coherente con el tipo de actividades, contenido y metodologías que queremos tener. Y dentro de este espacio también se encuentra otra escuelita de foto. ¿Nos podéis contar un poco de qué se trata? Sí, bueno, pues otra escuelita de foto es un proyecto que lo está dirigiendo Steffi, una compi colega. No ha venido hoy, pero ya no ha dejado así sus claves. Y un poco el objetivo de la otra escuelita de foto es trabajar la imagen, el cuerpo. Y la idea es desarrollar otras representaciones visuales y otros archivos imaginarios que nos sirvan para deconstruir los pensamientos hegemónicos, ¿no?, que podemos tener sobre la normalización del cuerpo, del género y la sexualidad. Y bueno, ella trabaja de distintas técnicas fotográficas y otras técnicas como puede ser el collage, que tiene de bueno, el collage tiene un taller concreto que se llama El Género como Collage, que se ha estado realizando estos meses atrás. y en el que hoy, bueno, es la inauguración de la exposición de estos talleres junto con otro taller que es que se llama Fotografía, Género y Cuerpo, y donde van a estar, bueno, un tiempecito puesto ahí la exposición y todas estas creaciones que son fantásticas, vaya. Un poco esa es la idea de la otra escuelita de foto, y hay talleres que están programados para el mes de marzo y febrero y marzo, perdón, y que, bueno, subtítulo un poco para que hagáis una idea, es más allá de la foto correcta, que es introducción a la fotografía digital de autor, de autora, reclamando cuerpo, reclamando imágenes, taller de autorrepresentación fotográfica, autogestión cultural, la autoedición como alternativa, tertulias dialógicas visuales, introducción a la reflexión sobre el fenómeno fotográfico, que lo hace en conjunto con Garachi. Y bueno, luego también hay como una jornaditas que es del día 2 al 8 de marzo, que es sobre resistencias visuales, que se va a ver como diferentes actividades relacionadas con el activismo visual y teoría y metodología y práctica de la investigación autogestionada con imágenes. Así que bueno, un poquito eso es la idea de la otra escuelita de foto. ¿Y en la fábrica qué actividades podemos encontrar? Pues la verdad que hay una diversidad de actividades muy grande, ¿no? Siempre todas con un corte feminista interseccional. Es decir, que todo lo que trabajamos tenemos siempre en cuenta el género, la sexualidad, el cuerpo, la raza, colonialidad, diversidad funcional. Así como, bueno, una crítica, ¿no?, en toda esta actividad a los discursos hegemónicos, tratando de deconstruirlo y de generar otro tipo de imaginario y representaciones. Entonces, así lo que tenemos es tenemos como dos bloques distintos, ¿no? Uno sería la de formación, ¿no?, que es donde tenemos los talleres de formación y eso, que, por ejemplo, de la otra escuelita de foto ya lo acaba de contar Carolina, y de la fábrica crítica tenemos cosas como en este siguiente programa de febrero y marzo, cosas como un taller espacio de lecturas queer, políticas boyeras, maricas trans y mestizas. También tenemos un taller laboratorio de la autogestión del placer, un taller de diversidad sexual y acción social, que lo que pretendemos es ver otros modelos de intervención social y educativa desde una perspectiva interseccional. Otro taller espacio de lecturas postcoloniales, y volvemos a repetir nuestro tallercito de sexualidades sanas, seguras y consensuadas. Y después tenemos otras actividades que son así gratuitas. Por ejemplo, el acompañamiento sexológico, la periferia, que es un encuentro que hacemos un domingo al mes, aunque en este siguiente programa de febrero o marzo va a ser solo una vez, el 15 de marzo, que bueno, tenemos distintas presentaciones de distinta gente que produce cosas, autoproducciones, ¿no?, y además con un picoteo vegano siempre. Tenemos nuestro tercer aquelarre, que es el 7 de marzo. Seguimos con los Cines Forum, dos jueves de cada mes, y con otras maneras de integrar el cuerpo tenemos pilates, también clases de pilates los lunes y los miércoles de 4 a 5 con pilates push-up, y además vamos a hacer una clase de prueba de danza afroperuana, que sería el 13 de febrero. Teníamos especial interés en hablar de la aquelarre. ¿Podrías contarnos, para la gente que nos esté escuchando, qué se hace? Bueno, pues el aquelarre salió como una idea un poco como crítica a toda esta parafernalia. Bueno, todo esto salió como a finales de octubre, ¿no? Y era como la crítica a todo esto de la parafernalia que hacen del rollo este de Halloween, ¿no? Y era un poco rescatar la historia de las brujas desde una mirada feminista y transfeminista, y visibilizar, pues, uno de los genocidios más grandes así que había en la historia. Y bueno, un poco era que nos sentíamos con muchas ganas de rescatar esto, ¿no? Bueno, llevamos ya dos aquelarres. El primer aquelarre trabajamos sobre las tres acusaciones por las que se hizo este genocidio, y que eran el poseer conocimientos médicos y ginecológicos, el tener una sexualidad propia y elegida, y tener una capacidad de organizarse. Se trabajaron estos puntos y que creemos como muy de referencia para los actuales feminismos y transfeminismos, ¿no? Como tema súper clave. Y se hizo, bueno, a través de muchas técnicas diferentes, también pues el collage, bueno, discusiones, reflexiones. Y salieron como reflexiones súper buenas de estos, de estas tres acusaciones, con las cuales la idea era seguir trabajando de forma más específica. También la idea de los aquelarres es hacerlo de una forma también muy lúdica y de crear como espacios cercanos, ¿no?, de acompañamiento y trabajar estos temillas. También una de las formas que hicimos para rescatar todo esto de la brujería es crear un espacio que lo llamamos como el espacio de las pócimas, donde había, bueno, como eso, un mogollón de comidita y muchas hierbas para, bueno, que eran para crearnos infusiones sanadoras y curativas. Y el segundo aquelarre, trabajamos, bueno, que fue una propuesta que hizo Caro, que le mandamos un besito desde aquí, que sobre el tema de autogestión de la salud. Y ella lo definió un poco desde la intuición y la experiencia, donde se trabajó el concepto de salud, así de forma grupal y un poco hablando de que era para cada una salud, y haciendo mucho hincapié en la autogestión, ¿no? La autogestión de la salud, que la vemos clave como una crítica también a todo, bueno, pues a todo este sistema médico que nos rodea y normativo, que, bueno, que nos sentimos como controlados y que controlan nuestros cuerpos. Y salieron muchas cosas interesantes. Ay, se me ha olvidado que en el primer aquelarre el final fue una perfo, que también le mandamos un besito muy grande desde aquí, a Manada Salvaje, que se llamaba el aullido de la loba, ¿vale? No, de la bruja, perdón. Y nada, y eso. Y el segundo aquelarre, pues eso, trabajamos el tema de la autogestión de la salud, y como salieron tantas cosas, la idea es seguir trabajando en otro, ¿no? También se terminó con una perfo. Y la idea es eso, y bueno, súper abierta a cualquier cosilla que cada una quiera proponer. El tercer aquelarre se va a trabajar la capacidad de estar organizada, o la importancia de estar organizada, y es el 7 de marzo con cara al día 8 de marzo. Otra de las actividades que estáis realizando es la periferia. Para las que nos escuchan y aún hayan ido, se realiza los últimos domingos de cada mes y se trata de un encuentro para compartir y presentar autoproducciones. Este domingo pasado se presentó en la fábrica el libro de la artista vasca Garasi Erdaide, titulado Afasia, que se compone de piezas poéticas y de ilustraciones del mismo poemario autoeditado. Hojas de Ruda tuvo la oportunidad de ir a la presentación y hablar con ella. Queremos compartir con vosotras algunos fragmentos donde nos explica de dónde nace el proyecto, el nombre y cómo ha ido el proyecto de autoedición. Afasia viene de los griegos, que es incapacidad de hablar, En este caso no tiene nada que ver con... Hay una lesión cerebral que se llama fascia, pero bueno, tiene más que ver con... Bueno, con los silencios que hay en el libro, pero también con la incapacidad de hablar de la memoria como algo único y también como de la identidad, ¿no? O sea, esa idea de una identidad totalmente fragmentada. Y por eso, bueno, de ahí viene un poquillo el título. ¿Y por qué escogiste ese título? Pues la verdad que... Y por eso también escribí, ¿eh? Porque me sentía como... Quería hacer como una serie de eso, de... Del regreso, o sea, la idea inicial fue como el regreso al sitio donde has nacido, ¿no? Que yo llevaba desde los 15 fuera. Entonces fue un poquillo que me sentía como la imposibilidad siempre de cómo lo plasmo esto en imágenes. Entonces decidí como hacer algo completamente diferente y escribir, ¿no? Que era como que todavía no me había lanzado, tenía cosas sueltas, pero que no había hecho nunca un formato libro. Y sentía eso como la imposibilidad a veces de hablar de ciertos temas, de cómo decir, ¿no? Sin... Porque encima escribiendo es diferente, ¿no? Para mí es como muy diferente a la fotografía. Tú lo ves, está ahí, y bueno, aunque te enteres, ¿no? Del contexto, de cómo está hecha o hables, pero el escribir sí que te como que te suponía otra cosa, ¿no? Que tenías como que decir, ¿no? Las cosas y igual un poquito por eso también. Bueno, la forma, ¿no? Lo visual, pues es parte del contenido. Entonces, sí que es verdad que ahí que están escritos, bueno, si luego los veréis como de una parte a otra, con bastantes silencios. Es un poco intimista también en algunas cosillas así, pero me gustaba eso, la idea de fracturar las palabras, de jugar también con la tipografía, con todo, para remarcar esta idea de que las cosas no son únicas ni, ¿no? Y por eso también la fragmentación, los huecos, también muchas palabras que quedan como muy cortas y luego un montón de párrafos como sin apenas comas, así, bueno, un poquillo por ahí va el tema. El tema de la autoedición, sobre todo, lo pensé como por dos motivos diferentes, ¿no? Uno es lo que ya he comentado, de tener como todo, o sea, el control de todo el proceso creativo y bueno, que esto fuera como una pieza más o como cualquier otra cosa que hiciera, ¿no? O sea, con esta idea de, pues, de controlar desde la idea inicial, ¿no? Hasta cómo se ve al final. Hice la portada, la tipografía, todo está, la maquetación, todo... salvo la imprenta que imprimí con Blur a través de internet y bueno, también tiene aspectos negativos, ¿no? O sea, el encargarte de todo, de la distribución de todo, pues también requiere tiempo y al final pues tampoco llega igual como de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí que por otra parte también esa era la idea, ¿no? Como salirte un poco del circuito oficial y bueno, que al final fuera exactamente como tú querías, ¿no? O sea, que fuera como que tuviera todo como un sentido, ¿no? Bueno, y sobre todo, ¿no? Que lo, o sea, que al darlo, ¿no? Pues también la gente lo reciba tal y como tú lo has pensado desde el principio, ¿no? Y luego ellos ya, pues que lo completen con sus significantes. Hay una reunión de brujas en mi barrio. Hay una reunión de brujas en mi barrio. Es la Volviendo con la fábrica crítica, el proyecto surge como un espacio autogestionado, pero puntualmente estáis colaborando con algunas instituciones. ¿Cómo os planteáis vosotras esto? Sí, pues... Bueno, nosotras tenemos varias razones, ¿no?, por las que colaboramos puntualmente con algunas instituciones. Lo primero, que para nosotras es una estrategia política de supervivencia. Es decir, estas colaboraciones muchas veces nos permiten mantener el espacio en vivo ahora mismo, ¿no?, por lo menos. Pero no solo eso, ¿no? Por otra parte, también nos permite, por ejemplo, tener actividades y no cobrar por ellas, que sean gratuitas. Con lo cual, bueno, muchísima gente que a lo mejor pues no tiene recursos así monetarios como para invertir en el espacio, ¿no? Y que, pues, está guay, ¿no? Porque llegamos a otro tipo de gente. También me gustaría decir que, bueno, que todas estas colaboraciones son muy pensadas. No nos vale todo. Hay un proceso de autocrítica constante detrás en todo lo que hacemos. Y los proyectos que hacemos con colaboraciones no nos los tocan, ¿no? Es como nuestra condición para realizarlo es que, bueno, no se ponga ningún límite a lo que nosotras queremos, ¿no? Y hasta ahora todo lo que hemos hecho con instituciones ha sido así, ¿no? Casi una jornada feminista en la que participó quien queríamos, ¿no? Nosotras elegimos totalmente. Las colaboraciones que hemos hecho con la universidad han sido siempre, bueno, nunca nos han tocado ni un pelo de los proyectos, ¿no? Pero bueno, son cosas que sí que nos pensamos mucho y estamos en proceso de autocrítica constante, ¿no? Después, por otro lado, a nosotros nos gusta también porque nos permite además llega a otro tipo de público, ¿no? Sí, bueno, y también creemos que es clave y que es importante que el cómo meter contenidos diferentes en espacios que a lo mejor no es tan fácil acceder, ¿no? Hay como en la universidad hemos trabajado, bueno, así en distintos proyectos y tenemos en mente también la idea de trabajar con adolescentes. Entonces, como que trabajar con instituciones no nos facilita el poder, bueno, meter contenido en espacios donde nos apetece mucho. Qué bien. Y para terminar, ¿qué pensáis vosotras de los movimientos feministas que se dejan ver actualmente por Granada? Pues bueno, esta pregunta la contestamos un poco desde la experiencia, las vivencias que hemos sentido un poco como colectivo, ¿no? Y el año pasado, bueno, no hace un año, bueno, se organizamos una jornada que se llamaba Enclave Feminista para tejer trayectoria. Y el objetivo era que fuera un encuentro, ¿no? De eso, del movimiento feminista de este tejido, ¿no? Y ver. Y fueron unas jornadas bastante intergeneracionales, donde muchos colectivos aportaban, bueno, su experiencia desde diferentes perspectivas, ¿no? Y también comprobando un poco que las formas de lucha, el activismo son muy diferentes. Entonces fue positivo, ¿no? Porque se crearon ahí como muchas alianzas y nos gustó, ¿no? Ver lo que pasó allí. También, así por la experiencia, ¿no? Somos gente que llevamos mucho tiempo viviendo en Granada y por las propias dinámicas de la ciudad, ¿no? Que es una ciudad estudiante y viene mucha gente y se vuelve ahí mucha gente, se generan un montón de proyectos que están muy guapos, pero que se deshacen con el tiempo porque la gente se va y hay pocos proyectos a lo mejor continuos, ¿no? Y muchos desde muchísimas perspectivas. Pero la verdad que a mí me gustaría decir que en sí yo eso no lo veo una cosa negativa. Todo lo contrario, la verdad es que veo que precisamente por esa dinámica la gente que, o los proyectos que sí que se quedan continuos aprenden mucho, ¿no? Y a mí como que, no sé, siempre tengo la idea, ¿no? Que más que un bloque así a una misma cosa, que también está bien como estrategia política, a mí me gusta diferentes frentes, ¿no? De lucha, diferentes perspectivas, creo que le da, no sé, sí que enriquece mucho el movimiento. Pues no sé si queréis añadir alguna cosita más. No, que bueno, agradeceros, ¿no? Que nos hayáis invitado, que súper contenta y vamos, que muchas gracias. Sí, muchas gracias y que podéis también, yo qué sé, si queréis venir a la Fábrica Crítica y os interesa pues conocernos o cualquiera de nuestras cositas, nos puede encontrar en Cristo de la Hiedra 33. Y además, yo qué sé, si queréis ver nuestra página web es www.lafabricacritica.com. Nuestro correo es el mismo, ¿no? lafabricacritica@gmail.com. Y a la otra escuelita de foto es un blog, que sería otraescuelitadefoto.wordpress.com, ¿no? Por si le queréis echar un vistacito a las cosas y decir que, bueno, que estamos allí para lo que queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras por acercaros hasta las ondas de Hojas de Ruda y compartir este rato con nosotras. Y que nos encanta lo que hacéis, chicas. Así que, muchas nada, gracias, muy muchas bien. Gracias. Y que nos vemos en las calles. Claro sí. Que sí. De los próximos codos con codos nos acercaremos hasta el espacio de las compañeras porque una invitación así pues no se rechaza. Encantadas. Y seguimos con un temita que rescatamos otra vez de la Isla de Encanta, en esta ocasión Calle 13, que ya sabemos que es una música comercial con gran cantidad de influencias musicales iberoamericanas como la cumbia colombiana, la cumbia villera, el candombe, la salsa, el afrobeat, pu, pu, pu, pu, pu. Escuchamos un último tema de su último disco que es Multiviral. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme porque a al mismo tiempo somos 132 y 15 M's y la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. Enfermarte pa' venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada. Y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me fijé, codo con codo, paso con paso. We live in the world of your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. I'm Bueno, pues como ya adelantamos en el programa de presentación, este año tenemos un nuevo espacio llamado Codo con Codo, que es un espacio que hemos intentado reservar a distintos colectivos o a temas de actualidad que nos gustaría tratar. Y en este caso hemos vuelto a invitar a las compañeras de Esto es Represión, que como sabéis la temporada pasada sí que tenían una sección propia que se llamaba Menos Lobos. Este año pues la propia actividad del colectivo, que como sabemos la oleada de represión últimamente es súper fuerte, está tan metida en tantos temas que no ha podido mantenerla, pero sí que cuando las invitamos por un tema importante pues aquí están. Y hoy pues nos parecía bastante importante hablar de las nuevas reformas legislativas que el Ejecutivo está haciendo cada vez más represiva. Nos referimos a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, o a las reformas que se van a dar en el Código Penal. Y nada, pues tenemos una compañera aquí de Esto Represión que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, nosotros siempre encantados de tenernos por aquí, a ver si podamos retomar esa sección. Bueno, pues antes de entrar más en profundidad en qué contempla la Ley Mordaza y su alcance, pues nos gustaría saber qué tipo de argumento ha dado el Gobierno para justificar la creación de estas duras reformas, porque entendemos que tienen que atender una respuesta a una demanda social, ¿no?, para que estén haciendo algo tan fuerte. Bueno, Como sabemos, con el aumento de la lucha social de los últimos años, el Gobierno ha ido desarrollando y redactando una reforma legislativa que han ido encaminada al deterioro y la criminalización de los movimientos sociales. Pues junto con esta ofensiva legislativa del Ejecutivo, se ha sobredimensionado también desde los medios de comunicación de masa y las instituciones un supuesto problema de conflictividad social. Una estrategia para hacer creer a la sociedad que las reformas de las leyes que nos están imponiendo con su mayoría absoluta son necesarias y son urgentes. Pues bien, para desmontar este supuesto aumento del desorden social que está justificando los medios represivos en forma de estas leyes del Gobierno, desde el Grupo Esto Represión Granada queremos ofrecer varios datos reveladores para que podamos debatir y reflexionar entre todas. Pues en primer lugar, según una reciente encuesta del CI, el orden público es un problema que preocupa solo al 0,2% de los españoles. Y en 2014, pese a lo que denuncia el Gobierno como una escalada de violencia y vandalismo en las manifestaciones, tan solo el 0,1% de las movilizaciones acabaron con algún incidente de naturaleza violenta. El mayor aumento de ingresos en prisión desde el inicio de la crisis se ha dado en personas de la tercera edad, en personas pobres o personas con problemas de salud mental, entre otros muchos colectivos principalmente afectados. Desde nuestro punto de vista, la precariedad social, la discapacidad y la salud mental, la población inmigrante e incluso la tercera edad no están suficientemente protegidas socialmente, y ello se va constatando en el cambio de perfil del preso que se está produciendo en los últimos años. Esto solo puede ser interpretado como un uso de la prisión como institución con funciones de suplencia de los servicios públicos y, por supuesto, al uso de la prisión como única respuesta al delito. Esto además pone de manifiesto el uso de las cárceles por parte del Gobierno como institución para criminalizar los colectivos en exclusión social. En tercer lugar, y para continuar con nuestras argumentaciones, tenemos que señalar que el Estado español tiene una criminalidad menor que la media de los países europeos y, sin embargo, la población penitenciaria se ha cuatriplicado desde 1980 y esta población penitenciaria es una de las más altas del continente europeo. Y ya para acabar con nuestra argumentación para el debate, en nuestra opinión, el que aumente los ingresos en prisión tal y como se pretende con la reforma del Código Penal, al aumentar los años de cárcel de las condenas y los casos tipificados como delito, esto no hace mejor a la sociedad. Lo que están aprobando es el aumento de casos por los que la gente va a entrar en prisión y además los años de las condenas, por lo que, en resumen, lo que están aprobando es el aumento de las medidas coercitivas y autoritarias frente a lo que en nuestra opinión sería necesario frente a los delitos, que sería la reinserción social y la educación para convivir. Bueno, la verdad es que es bastante curioso lo que cuentas, porque hablabas de ese 0,2 de la población solo que realmente tiene una preocupación por los disturbios, cuando, por ejemplo, en otros sondeos de opinión, de los que todos conocemos, por ejemplo, la corrupción política, el segundo tema que más preocupa supuestamente a la sociedad actualmente, y no se le ve ningún interés en legislar en ese tipo de temas que sí que realmente, al menos parece que sí que hay una preocupación social. Y bueno, ya que más o menos hemos esbozado un poco cuáles son las excusas por parte del Ejecutivo para esta ley mordaza, pues nos gustaría un poco que nos contara un poquito más en profundidad, pues no sé qué supuesto regula, cuál es la interpretación política de la misma, bueno, no sé, que nos dé a lo mejor algunas claves para que la gente que no tiene un poco tanto conocimiento de la ley mordaza, pues sepa un poco de qué estamos hablando. Vale, pues no me quiero extender mucho relatando cada uno de los artículos de la ley, sino que prefiero destacar ahora mismo lo que el grupo Esto Represión denuncia de esta nueva ley mordaza. Pues bien, para empezar, la Ley de Seguridad Ciudadana se define por el Gobierno como un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda como bien jurídico de carácter colectivo es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Pues bien, aquí no se entiende, por ejemplo, la seguridad como derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad o a no ser gobernados por corruptos. No se hizo ninguna ley de seguridad ciudadana a este respecto, ni se ha considerado que una ley de este tipo sea necesaria, conveniente y oportuna. Un reciente sondeo de Metroscopia muestra que el 82% de los españoles pide cambiar o retirar esta ley de seguridad ciudadana. Esta reforma no es necesaria y no tiene el objetivo de responder a un problema existente, sino que contribuye a crearlo, contribuye a establecer, implementar y prohibir ciertos tipos de prácticas colectivas y de uso del espacio público. En nuestra opinión, es una reforma autoritaria que establece medidas que no son necesarias ni proporcionadas y funciona mediante una lógica del miedo, miedo que, sin embargo, nosotros creemos que también tienen ellos. La Ley de Seguridad Ciudadana va de infracciones y sanciones administrativas, es decir, que va de multa, lo que se viene llamando en el mundillo militante burorrepresión o represión de baja intensidad, frente a lo que sería la represión de alta intensidad, que es el Código Penal y la privación de libertad. Pues por poner un ejemplo, aquí en Granada la burorrepresión es la que más estamos padeciendo en cantidad, aunque no es la única. Por ejemplo, desde el 15M, que tengamos contabilizada, y solo hablando del 15M, hay 160 multas, de las cuales 110 son por identificación visual. Es decir, que a la gente no se le ha pedido el DNI y que luego le ha llegado la multa a su casa. Y supone más o menos unos 52.000 euros, por lo que pueda contabilizar el grupo. La mayor parte de estas multas están siendo recurridas y muchas de ellas se han ganado en contencioso administrativo con la ayuda de abogados solidarios. Nosotros siempre denunciamos la existencia de listas negras de militantes, que significa que hay listas que los policías tienen sin que nos hayan pedido el DNI porque saben que somos militantes o activos en la lucha social. Estas listas son ilegales y nosotros hemos hecho muchas protestas en contra de ellas. Como veis, incluso con esta ley actual, antes de la ley Mordaza, es muy difícil y nosotros abogamos por las respuestas políticas y las luchas colectivas. En todo caso, hasta ahora las listas negras eran ilegales y era difícil demostrar su existencia, pero es que con esta Ley de Seguridad Ciudadana las van a legalizar. También, en cierto sentido, se reconoce algo que se ha estado haciendo hasta ahora de parte del Estado y se nos está dando la razón porque nosotros ya lo denunciamos. Lo que pasa es que ahora no podemos hacer nada contra ellas, ninguna acción legal, quiero decir, porque las van a legalizar. Pero bueno, no me quiero extender mucho en el caso de las listas negras porque en verdad es un tema que tratamos el año pasado en profundidad, como ha dicho ya la compañera de la radio, en la temporada pasada de Menos Lobos, que era nuestro programa en la radio. Y si alguien quiere saber más de este tema, puede escuchar los podcasts a través de la web de la Radio Almaina. Para continuar, el Gobierno se excusa diciendo que esta ley, al introducir nuevas tipologías de infracción administrativa, lo que hace es despenalizar las conductas que, si no fuera así, podrían ser castigadas penalmente. Sin embargo, esta lectura edulcorada de la ley no nos convence. Lo que nosotros denunciamos es que el aumento de situaciones tipificadas como sancionables, es decir, el aumento de cosas por las que nos van a multar, no es bueno tan solo porque el lugar de cárcel no ofrece libertad con sanción económica. Primero, porque aumentan hasta 47 las situaciones que serán sancionables. Y después porque aparecen las infracciones muy graves y aumentan muchísimo las cantidades a pagar en todos los casos, tanto las multas leves, las muy leves, las graves y las muy graves, que aparecen como nuevas. Este aumento de casos que serán multados tiene dos orígenes. Por un lado, aumentan con nuevos casos, sobre todo casos dirigidos a sancionar acciones y actitudes que estaban recuperando los movimientos sociales. Y por otro lado, parte de estas nuevas multas vienen del Código Penal, de lo que antes eran faltas del Código Penal. Pues bien, en el primer caso de aparición de nuevos casos sancionables, está claro que hay un aumento neto de la represión, pero es que en el segundo caso, que estas faltas del Código Penal ahora se han convertido en sanciones administrativas, conlleva una indefensión para la persona afectada. En primer lugar, porque la multa te la pone la Administración y es a ella a quien debe recurrir, es decir, que la Administración es juez y parte implicada y desde nuestro punto de vista esto es en perjuicio siempre de la persona que recurre. En segundo lugar, la policía tiene presunción de veracidad, es decir, que la gente que denuncia tu infracción tiene como un poder mágico para la Administración por el cual siempre dice la verdad y nunca miente, por lo que al final hagas lo que hagas o digas lo que digas, si el madero dice que te ha visto hacer tal o cual, es que lo ha hecho. Y punto. En tercer lugar, la persona sancionada es la que tiene que demostrar su inocencia y claro, teniendo en cuenta que los maderos dicen la verdad, pues claro, chungo lo tienes para demostrar que eres inocente. Y ya por último, las sanciones son iguales para todo el mundo, es decir, que funcionario de turno le da igual tu situación económica. La multa que te hayan puesto es lo que hay, lo que afecta en mayor medida, como podemos comprender, a la población que tiene poco o ningún recurso. A diferencia de todo lo que acabo de decir, en el derecho penal, es decir, en el Código Penal, las cosas son diferentes. El acusado tiene derecho a una defensa, entre comillas, justa. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y las penas se adecúan en cierta medida a la situación económica de los sentenciados según considere el juez. Y no es que queramos con esto, por supuesto, defender el Código Penal actual, ni mucho menos, porque es uno de los más duros del mundo, pese a que muchos de los políticos se les llene la boca con palabras de derechos fundamentales y tal. Con esto lo que queremos es desmontar su versión sobre lo que significa quitar las faltas del Código Penal para convertirlas en multas. Además, sin olvidarnos de que en el derecho administrativo, para ir a contencioso, si quieres demostrarle a la administración que has sido sancionado de forma injusta, tienes que pagar unas tasas. Unas tasas que también han sido aprobadas por el actual gobierno. Y, sin embargo, en el derecho penal, que no he sufrido esta reforma, pues no tienes que pagar nada para ir a juicio. Bueno, la verdad es que cuando leyendo algunas de las cosas que se han escrito sobre la ley Mordaza, se sabe perfectamente en qué colectivo o tipo de acciones estaban pensando cuando cuando redactaban el artículo del supuesto. Y además está claro, por el aumento de supuestos que contempla la ley, que con respecto a la anterior, la conocida como ley Corcuera, que sanciona muchas más conductas. Cuéntanos un poco sobre esto, cuántos supuestos contempla, qué acciones sancionan. Pues bien, lo primero, como ya venimos diciendo nosotros y muchos colectivos en el Estado, la ley Mordaza es una ley que está hecha a medida para reprimir la protesta social y a los grupos en exclusión social. Ahora, a continuación, voy a enumerar algunas cosillas que añade esta ley a la infinidad de cosas que ya eran sancionadas en la ley Corcuera. Por ejemplo, hay 47 supuestos de infracción tipificados. Y en la anterior ley, en la que está ahora mismo, hasta que no se termine de aprobar esta, eran 28. Cuatro de esas multas son muy graves y el dinero al que asciende es entre 30.000 y 600.000 euros. 26 de las sanciones son graves y conllevan multas de 600 a 30.000 euros, que antes era de 300 a 30.000. Y por último, las 17 leves que quedan son multas de 100 a 600 euros y antes eran de hasta 300. Pues bien, como vemos, aumenta la cuantía de las sanciones graves y leves y aparecen las muy graves. Y además, como ya he dicho antes, con la ley de tasas, para ir a contencioso tienes que pagar y se tiene que pagar desde 100 euros hasta el 50% de tu multa, lo que puede suponer con las nuevas tipologías de infracciones y sus respectivas cuantías la imposibilidad al final de ir a contencioso. Y bien, algunas infracciones que hemos querido señalar así en el grupo destacable, aunque por supuesto todas son iguales de malas, pues, por ejemplo, por primera vez con esta ley están regulando los cacheos y además cómo tienen que ser llevados a cabo. Por otro lado, con la ley Mordaza se legalizan las devoluciones en caliente, que son contrarias a las convenciones internacionales sobre los derechos de los refugiados y los menores. Además, para más INRI han sido introducidas como enmienda en la votación que tuvo lugar en el Congreso el 11 de diciembre del año pasado, por lo que no han sido sometidas a ningún informe del Consejo General del Poder Judicial. Esta medida vuelve a endurecer el contenido de la ley y dice, entre comillas, los extranjeros que se han detectado en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar en grupo los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. En cuanto a lo que afecta a las movilizaciones sociales y que defendemos que está hecho a medida de muchas formas de nueva protesta y muchas introducidas desde el 15M. Por ejemplo, sabemos que hasta ahora se sancionaban a organizadores y que la jurisprudencia tendía a absolver a las personas que demostraban ser simples participantes en manifestaciones no comunicadas. De hecho, en esos casos de multa, lo que alegaba la policía a los manifestantes era ocasionar desórdenes públicos graves, ya que la mera participación en una manifestación no autorizada no era una infracción. Pues bueno, si bien esto finalmente no ha sido aprobado, o sea, la sola participación en una manifestación no comunicada no va a ser infracción, hay toda una serie de matizaciones que pueden conllevar de hecho que la mera participación sea sancionada, ya que se puede sancionar a quienes directamente ocasionen una perturbación de la seguridad ciudadana tipificada en la ley como consecuencia de dicha manifestación o reunión. Es decir, que pueden echarte desórdenes públicos y problemas resueltos. Es más, la presunción de veracidad de los policías se mantiene intacta, como hemos dicho. Se considerará también falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a la sede del Congreso de los Diputados, frente al Senado y la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas cuando no constituya, eso sí, infracción penal. Esto, como se puede comprobar, va directamente a los rodear al Congreso o, por ejemplo, como el rodear al Parlamento catalán. Será infracción grave también la perturbación de la seguridad en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean delito penal. Vemos que el Gobierno argumenta, que todo esto es en protección del libre ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, pero gracias a la indeterminación puede usarse exactamente para lo contrario. Aquí tenemos un paralelismo con respecto a los delitos que contra los derechos de los trabajadores durante la huelga se han venido sufriendo en muchos casos este último año. Y precisamente nosotros denunciamos que la huelga lo que es una herramienta de defensa a los trabajadores. Otro artículo dice que serán infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones de las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita o obstrucción en su funcionamiento, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento. En el caso de las reuniones y manifestaciones, serán responsables los organizadores o promotores. Esto es una infracción muy grave y podemos pensar, por ejemplo, en casos de entrada a hospitales, en Hacienda, en sus delegaciones, en protesta contra las multas que hemos tenido en Granada, por ejemplo. Otra infracción grave estaría constituida por los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que no se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito. Que aquí, por ejemplo, muchos podemos pensar en los desahucios, en intentar parar los desahucios. Seguimos con una infracción leve hecha para criminalizar, por ejemplo, las ocupaciones simbólicas, como las que se llevan haciendo en las sucursales bancarias. Pues bien, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno o de la vía pública, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivos de delito. Estará también considerado como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito. Aquí no se explicita si la resistencia tiene que ser, bueno, es activa o pasiva, por lo que se deja vía abierta incluso a la penalización de la resistencia pasiva, que recordamos, una infracción grave conlleva multas de 600 hasta 30.000 euros. Se permiten controles en la vía pública para la prevención y detención de los partícipes en delitos de especial gravedad o generadores de alarma social. Asimismo, la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, que esto también podemos pensar que va dirigido a las asambleas en las plazas. Y bueno, una sanción que va, yo creo, creemos especialmente dedicada para Greenpeace es que el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daño a las personas o a los bienes también será penalizada. Con esta ley mordaza se legalizan los ficheros de infractores, que es una legalización de las listas negras, como ya he dicho. Otra vez más, legalizan prácticas que ya se llevaban a cabo, pero que ahora no se podrán denunciar en los juzgados, porque serán legales. También se penalizará el uso de imágenes o datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pongan en riesgo su seguridad personal o familiar, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. No elimina del todo la posibilidad de hacer fotos, pero con esta redacción tan vaga, de hecho, lo puede impedir bajo cualquier supuesto. Serán faltas leves, por ejemplo, las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Y bueno, para poner algún ejemplo de otros colectivos que se ven afectados, la ley dice que será sancionable la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en el que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Con esto denunciamos el grave perjuicio que conlleva esta redacción para el colectivo de las trabajadoras del sexo. En resumen, en esta ley predomina el lenguaje, como vemos, de la indefinición y el arbitrio, disminuyendo la posibilidad de defendernos de esta ley a la vez que aumentan el poder de facto del que la aplica, que al final son los maderos, que no se nos olvide. Bueno, y ahora que más o menos tenemos un poco más claro en qué consiste esta ley mordaza, un poco a través de este repaso que hemos hecho de qué supuesto regula, pues nos gustaría que nos contara un poco en qué momento estamos, o sea, cuando entra en vigor, porque sabemos que está ya como recientemente aprobada. Pues sí, sabemos que la anterior ley que regulaba la Ley de Seguridad Ciudadana era la Ley Orgánica 1/1992, que se llamaba Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta, que si bien este último aspecto fue declarado inconstitucional. El 29 de noviembre del 2013, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley. Después de las protestas y del informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, en mayo del 2014 se suavizó el contenido de la reforma. Pero vaya, que nosotros denunciamos que es una estrategia, que dicen que van a hacer 100, que se arma un revuelo social y luego nos dicen, venga, vale, 50, y nosotros tan contentos. En julio del 2014 se aprobó el proyecto. Y el 11 de diciembre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con los votos exclusivos del PP. Supuestamente, en febrero de este año, llegará al Senado. Y si es aprobada sin enmiendas, se publicará en el BOE y al cabo de un mes entrará en vigor. Y si es aprobada con enmiendas, tendrá que volver al Congreso para la aprobación final. Bueno, pues contando con que esto quiere decir que para marzo tenemos la ley Mordaza encima, sí. Y viendo un poco los supuestos tan fuertes que regula, que es que realmente estamos viendo, está claro que nos gustaría que una cosa que compartierais con nosotras es desde el grupo Esto Represión, si veis algún tipo de salida jurídica, política, o sea, cómo podemos enfrentar esta reforma legislativa. Pues bueno, pues no será muy fácil, la verdad. A nivel político, bueno, por supuesto nosotras apostamos por la lucha en la calle, por la presión popular, por la desobediencia civil a la ley y el ejercicio directo de los derechos que nos están quitando. Nosotras lo que tenemos claro es que tenemos que tener la presencia en las calles con movimientos de protesta contra estas leyes. También hay formas tácticas de obviar la ley, como encontrar formas creativas de protesta que no nos hagan incurrir en las sanciones. Estrategia de supervivencia cotidiana, porque si no, y esto, bueno, es una reflexión así de parte del grupo y una cosa muy concreta en Granada, es que primero decidimos desobedecer, me paso por el foro las multas, no comunicamos las manifestaciones, pero luego al final terminamos comunicando todas las manifestaciones porque la multa que nos terminan agobiando a todas. Sabemos que es un debate complicado, pero que nosotras no tenemos la respuesta y que apostamos por un debate colectivo porque no venimos eso ni a dar respuesta a nadie, sino que venimos a escuchar y a debatir juntas respecto a esto. También se puede rascar alguna vía jurídica en cuanto a que diputados, senadores, gobiernos regionales y el defensor del pueblo puedan presentar recursos de inconstitucionalidad a la ley ante el Tribunal Constitucional, que puede pronunciarse y decidir si anularla en su totalidad o en parte de su articulado. También en juzgados provinciales, las propias personas sancionadas o los jueces de su caso deberían impugnar la aplicación de la ley a través de una cuestión de inconstitucionalidad, para llegar así al Tribunal Constitucional y, si no hay respuesta, al Tribunal Europeo de Estrasburgo, porque la doctrina del Constitucional puede llevar en práctica a anular la aplicación de la ley. Bueno, como comentábamos al principio, la ley Mordaza no es la única reforma legislativa que el gobierno está preparando. Sí, es verdad que la más inminente por su aprobación ya en diciembre, como comentaba la compañera, pero nos gustaría también que pudieras compartir algo sobre la reforma del Código Penal que también se está planteando desde el gobierno. Vale, pues lo más característico desde nuestro punto de vista de esta reforma del Código Penal es que se basa en una forma de entender el derecho penal como derecho penal del enemigo o de autor, según la cual se focalizan las leyes contra determinados tipos de ciudadanos, que ya no son entendidos como sujetos de derecho, sino que son entendidos como enemigos a combatir desde los poderes públicos y a marginar socialmente. El Código Penal se entiende, por lo tanto, como una herramienta dentro de una guerra contra estos enemigos internos que crea un apartheid jurídico a partir de la división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vale, pero claro, para los que no somos juristas, un concepto como derecho del enemigo, ¿nos podría dar algunas características o algo, no sé, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando decimos que se aplica el derecho del enemigo? Claro. Pues mira, en primer lugar, no se te castiga por lo que haces, sino por quién eres. Después, por lo tanto, es un derecho preventivo porque criminaliza conductas que tienen lugar antes de que se cometa ningún hecho delictivo. Porque es que si pertenece a algún grupo clasificado como enemigo o peligroso para la sociedad, es seguro que va a hacer algo malo y más vale neutralizarte antes. En tercer lugar, restringe las garantías y derechos procesales, porque ya no se te ve como un ciudadano sujeto de derechos, sino como un enemigo. También garantiza una menor seguridad jurídica a través de la utilización deliberada de términos ambiguos, para que la interpretación de las leyes esté sujeta a mayor discrecionalidad, es decir, que se deja banda ancha al criterio del que la aplica, al madero y el juez. El objetivo, además, no es reinsertar, como he dicho, el artículo 25.2 de la Constitución, que dice: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, sino que lo que pretenden es quitarse a la persona de en medio, neutralizándola con penas de prisión. Por ello, este endurecimiento y desproporción de las penas y prioridad de las penas privativas de libertad por encima de cualquier otra cosa. Pues bien, estas son las principales características y las que más nos ayudan a comprender de qué va la cosa. De hecho, hace poco, escuchando un programa de las compañeras de Radio Bronca, de Rebeldes sin Sombra, que entrevistaban a uno de los abogados que está llevando el tema jurídico de los detenidos y encarcelados del caso Pandora, de la Operación Pandora, hablaban de esto, ¿no? De que como que estaban poniendo en práctica este tipo de actuación, ¿no? Que te encarcelan o te condenan, o sea, te encausan por lo que eres o por lo que puedes llegar a hacer. Sí, ¿no? Por lo que representas. Claro, por tu ideología, por, ¿no? Como que se les acusaba como que de ser anarquistas, como sabes, que sí. Decían, o sea, no te pueden... Te acusan, ¿sabes?, de tener un libro en tu casa. Claro. Sí, sí. ¿No? Y hablaban de eso, de posibles delitos y de ideología, ¿no? No ya de... No de hechos, sino de eso, de personalidades o de ideologías, ¿no? Sí, sí, de nuestro punto de vista es un asunto bastante grave. De hecho, a mí casi que me gustaría también que nos ayudara a qué consideran ellos enemigos, a qué tipo de personas, a qué tipo de colectivo. Pues vale. Por ejemplo, se criminaliza a grupos que están en una situación más vulnerable, como personas que están en situación de pobreza o precariedad, que la verdad es que con la crisis cada vez somos más. También se criminaliza a inmigrantes sin papeles y también a quienes sean solidarios con ellos. Y, por supuesto, también se crea al enemigo en drogodependientes y personas que tienen enfermedades mentales. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la criminalización de los movimientos sociales, porque se tipifican como delito muchas de las formas de acción utilizadas por los movimientos sociales en los últimos años. Por esto, tanto la ley Mordaza como la reforma del Código Penal son dos caras de una misma moneda, la moneda de castigar al enemigo. En contraposición, y para colaborar un poco a desenmascarar con nuestro análisis la falsedad de que esta reforma es en aras de la justicia y la libertad, nosotros decimos dos cosas. Una, que no se regula mejor la corrupción, ya que no se tipifican nuevos delitos, salvo los cometidos contra la hacienda pública, que en comparación con otros artículos del Código se penalizan muy poco. Y en segundo lugar, no se regulan los crímenes de derecho internacional conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. La finalidad de esto es asegurar impunidad de los crímenes del franquismo o las torturas policiales. Y no podemos dejar de decir que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Sí, dato a tener en cuenta. Sí, sí. Nosotras también desde RAI queríamos rescatar un tema que creemos que las radios libres vamos a tener que estar muy pendientes en esta reforma del Código Penal, y es el artículo 559, que leo textualmente ciertas cositas que creo que tenemos que estar muy atentas. El 559 es distribución o difusión de mensajes que puede tener prisión o multa de 3 meses a 1 año. Antes este artículo 559 lo que penaba era la perturbación grave del orden público con el fin de impedir a otros ejercer sus derechos cívicos. Ahora con la reforma se sustituye por el delito de difusión de mensajes. Y cito textualmente lo que dice: la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensaje o consigna que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 del Código Penal o que sirvan para reforzar la decisión de llevar a cabo. ¿Esto qué quiere decir? Porque de hecho en estos términos parece que uno se queda como... Es todo tan ambiguo, pero esto quiere decir que, por ejemplo, nosotras que desde RAI hacemos una sección de convocatoria, ¿qué pasa si tú anuncias una convocatoria que al final acaba en un disturbio del orden público? O sea, porque penaliza a los terceros que difunden, y además por cualquier vía o medio. O sea, que también nos planteamos, la radio tiene que hacer una reflexión de eso, pero es que hasta sacar un cartel por tu ventana, así típica pancartita que antes se ponía, puede ser puede ser penado, además penado con prisión o multa de 3 meses y 1 año. Y nosotras desde aquí creemos que criminaliza opiniones, ya no solo que se criminaliza la protesta, sino también al mostrarle el apoyo o la difusión. Está claro que es un atentado contra la libertad de expresión y aparte rompe con conceptos jurídicos básicos como la autoría o lo voluntario. O sea, criminalizar una opinión porque un tercero al que ni siquiera se conoce cometa un delito. Entonces, bueno, pues creo que dentro de las cosas que tendremos que empezar a reflexionar en breve y profundamente en las radios libres es cómo nos afecta este artículo 559. Y bueno, después de este repasito que esperamos que realmente nos haya ubicado un poco en qué supone la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, pues bueno, nos gustaría saber si tenía alguna convocatoria o algo que se pudiera compartir con la gente pues, de Granada. Claro, pues el próximo 21 de febrero estamos organizando una mesa redonda con diferentes colectivos de Granada para que nos puedan contar de primera mano cómo ellos... Bueno, su análisis sobre esta ley y la reforma del Código Penal y además, cosa muy importante, cómo se ven afectados en la práctica, ¿no? Porque muchas veces escuchamos cosas y realmente luego no sabemos muy bien por dónde nos van a llegar los palos. Y bueno, por último, quiero volver a decir que esta reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana no son cosas aisladas, sino que forma parte de una arquitectura en su conjunto por parte del gobierno para criminalizar y penar a cualquiera que considere su enemigo. Y bueno, y agradeceros a la radio habernos invitado, porque siempre es un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, por supuesto, dar el contacto del grupo para que nos podáis escribir o comentar lo que queráis. El mail es estorrepresion.acampadagranada@gmail.com. Y el blog del grupo es estorrepresiongranada.wordpress.com. Avisaros también de que los próximos días vamos a intentar colgar estas reflexiones, ¿no?, que hace el grupo en el blog para que todos las podáis consultar. Pues nada, también el agradecimiento va de ida y vuelta, porque la verdad es que sabemos que os pillamos siempre apretados, pero la verdad es que desde de raíz era un tema que nos preocupaba bastante y bueno, esperamos que este ratito haya esclarecido ahí a nuestro oyente un poquito de las cosas que se nos vienen encima con esta reforma legislativa. Gracias. Bueno, venga. Bueno, pues damos paso a nuestra sección de agenda y convocatoria y nada, empezamos. El viernes 6 de febrero a las 18:30 se presentará en la Biblioteca Social Hermanos Quero el libro De la ilusión a la decadencia, los 80, el exterminio de una generación de mano de esa autora, Esperanza Rojas Rivas. Y esto es un relato que cuenta su experiencia, una experiencia marcada por la heroína y su lucha por retomar las riendas de su vida. Y el sábado 7 a las 19 horas en el Centro Social La Redonda se presentará un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE. Es un libro autobiográfico del autor Javier Ávila, que ha pasado 28 años en la cárcel, 12 de los cuales ha estado en régimen especial, donde nos cuenta la lucha contra las infrahumanas condiciones de vida de las prisiones del Estado español y en especial de la APRE, la Asociación de Presos del Régimen Especial. Y desde la Casa con Libros nos informan de que el viernes 13 de febrero, a partir de las 21 horas, abren para disfrutar de una charla y una proyección de fotografías de montaña de la alpinista y fotógrafa María José Cardel Fernández, una de cuyas fotos ilustra el número 2 de la colección de postales Echarse al Monte, de la que regalarán algunos ejemplares a lo largo de la velada. Y también quería recordaros las actividades periódicas del Centro Social La Redonda. Por ejemplo, los jueves comemos muy rico en el comedor vegano a partir de las 2 del mediodía. Cada semana se encarga un colectivo diferente que explicará a qué van destinados los beneficios de ese comedor vegano. Y los martes y los jueves a partir de las 5 de la tarde está abierta la biblioteca. También los martes y los jueves a partir de las 5 de la tarde está el taller de circo. y todos los jueves de 11 a 2 de la mañana en la cita del taller de bici a Piñón, que son temáticos, así que podéis consultar los contenidos de cada semana en su blog. Y hoy también en esta sección de agenda queríamos aprovechar para recomendaros a las personas que nos escucháis el documental Ciudad Muerta, que como sabéis, aunque se estrenó en 2003, ha saltado a la palestra por su emisión con 5 minutos censurados en el canal 33 en Cataluña, el pasado 17 de enero. Pero vamos, que aunque censuren, pues la versión completa la podéis encontrar sin problema en internet y relata de manera magistral el tremendo montaje policial, político y judicial en torno al caso del 4F, así como los verdaderos motivos que a día de hoy impiden que se reabra este caso, a pesar de que cada vez hay más diversas voces que reclaman su reapertura. Además, creo que la gente de Metro Muster, que es la gente que ha hecho este gran trabajo, lo ha realizado con licencia Creative Commons, o sea que lo van a liberar, creo que ahora este mes de febrero. Y bueno, ellos también están trabajando ahora en otro documental, tienen otro proyecto entre manos que se llama Idrisa, crónica de una muerte cualquiera, que habla de, bueno, cuenta a través de la historia de este chico Idrisa, que apareció muerto en el CIE de Zona Franca en Barcelona, pues cuentan la problemática a las que se enfrentan las personas migrantes, o sea que estaremos atentas porque parece un trabajo muy interesante. Y bueno, a mí todo esto que ha pasado con el Ciudad Muerta, la verdad es que me abre un debate interno y personal sobre los medios de difusión que utilizamos, ¿no? Y con qué objetivos, con sus pros, sus contras, ¿no? Porque en el caso de Ciudad Muerta se han dedicado a moverlo por todas, y cuando digo todas, quiero decir todas, las vías que han tenido a su alcance, ¿no? Para moverlo, hasta el punto de que lo hayan pasado por TV3 con 5 minutos censurados por la jueza. Que en realidad esto ha provocado un efecto de reacción bastante bola de nieve, ¿no? Que ha ido creciendo y creciendo y que ha tenido un gran alcance entre la población. Que no hay nada como censurar algo para estimular la curiosidad de la gente, la verdad. Totalmente, vamos. Y bueno, la verdad es que hay gente hablando de torturas que nunca te hubiera imaginado, ¿no? Hablo de amigas y de vecinas que, ostras, que por ese lado, ¿no? Como que dices, joder, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que exponerte a esas condiciones que en un momento dado están en contra de cualquiera de tus principios, ¿no? Pues, o sea, lo que en un momento dado te puede resultar contradictorio, porque dices, ostras, no quiero participar de esa manera, ¿no? Por otro lado, te está dando un alcance a la historia que estás contando que difícilmente se hubiera conseguido de otra forma, ¿no? Y claro, también esto, al convertirse en algo tan extendido, tan público, también se expone a la manipulación, a la tergiversación, ¿no? Porque ahora de pronto están todos los medios de comunicación de masa y hasta el Ayuntamiento de Barcelona quiere usar el documental como bandera y reclamar que se reabra el caso, ¿no? ¿No? Es como gente que lo ha ignorado, que lo ha boicoteado, ahora de pronto, yo qué sé, se apodera de él. Es como una situación un poco extraña, ¿no? Y claro, tenemos que pensar qué queremos priorizar, ¿no? La coherencia y la crítica a la raíz del problema, aunque solo llegue a un gueto que ya está politizado, o queremos visibilizar la historia y hacerla llegar a gente ajena a este tipo de cosas, abriendo el debate, aún a riesgo de perder contenido, ¿no? Para mí es un debate ahí complicado, la verdad. Y bueno, en este sentido también puede ser interesante un comunicado que ha escrito Juan Pintos, que es una de las personas detenidas, encarceladas y condenadas por este caso, el 4F. Y bueno, dejamos el enlace en el blog y nada, que aunque yo soy consciente de que no hay una respuesta, porque en cada situación es un mundo y hay que barajar un montón de variables, ¿no? A mí todo esto me da que pensar bastante. Y en la fábrica crítica os han inaugurado hoy, que aprovechamos para deciros que, aunque sabéis que en De Raíz emitimos los domingos a las 9 y los miércoles a las 1, pues que tenemos un día de grabación que a los viernes y hoy es día 30, y justamente en este día 30 pues las chicas de la fábrica crítica empiezan una exposición colectiva que es Fotografía, Género y Cuerpo, y el cuerpo como collage. Y no pone cuándo estarán, pero imaginamos que dan un tiempito ahí para que podáis disfrutar de la exposición. We'll be right back. Bueno, pues nos vamos a despedir con el último temita que vamos a rescatar de la Isla de Encanta, no sin antes recordaros que, pues, que tenemos un correo donde nos podéis escribir, contaros vuestras convocatorias, aconsejarnos música, ponernos verdes, yo que sé, lo que queráis, que nos escribáis a deraiz@radioalmaina.org. Y nada, que nos vemos dentro de 15 días, donde nos vemos siempre en Radio Almaina, la onda invisible de Granada. Y bueno, desde aquí queríamos mandarle un pedazo de abrazo a mi abuela. ¡Qué grande esta abuela! Que nos ha ayudado a hacer ese pedazo de cuña que ha sido el gran éxito de la temporada. Vamos a tener que traerla casi como concepción fija, vamos. Ojalá. La verdad es que mi abuela tiene mucho fondo. Y bueno, también os queríamos recordar que Radio Almaina está ahora haciendo una campaña de presentación, así una ronda de presentación por colectivo y por espacio de Granada. Y nada, bueno, un poco la intención es dar a conocer el proyecto, ¿no? Que a veces nos da la sensación de que está un poco infrautilizado, ¿no? Entonces, bueno, queremos tejer esas redes que acerquen a los colectivos, ¿no? A la gente que hagan uso de la radio, que participen de ella, que la escuchen, ¿no? Que hagamos que realmente esto sea un medio de comunicación nuestro, ¿no? Y luego, por otro lado, también, pues bueno, estamos ahí un poco buscando esa colaboración económica, ¿no? Que nunca está de más en los colectivos y en un proyecto como este de radio, que tiene unos gastos fijos mensuales de los cuales depende su funcionamiento, ¿no? Pues más. Entonces, bueno, pues nada, animaros y que en la página web de la radio hay un apartado que se llama colaboración o algo así. Apóyanos o colabora con nosotras. Ahora mismo no lo tengo presente. Pero bueno, se ve en la página. Pero vamos, lo podéis buscar y ahí explica las diferentes formas que hay de colaboración y los diferentes lugares donde, las diferentes vías, cómo podéis hacerlo y nada, os animamos. Bueno, y ahora sí, que os dejamos con un tema de hip hop colectivo y combativo que se trata de VD por Gram Om, la canción Protesta. Desde México, más de 15 artistas colaboran en este tema reivindicando el derecho a la protesta. Como ya dijo Max Stirner, la libertad no puede ser concedida, tiene que ser conquistada. Hasta la próxima. Rebeldes mi cultura, escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo.